Bueno, quisiera primero agradecer la invitación que recién hace un par de semanas me formuló Hernán Ubiña para poder participar de estas jornadas. No tuve duda en aceptar, tomando en cuenta el tema que íbamos a trabajar, y además con las gentes con las cuales me iba a tocar compartir la mesa y todo el evento. Voy entonces a una vez que he hecho este reconocimiento, dado que tengo la oportunidad de estar en esta ciudad por un tiempo más largo que en otras ocasiones en que he estado también. Sin embargo, voy a hacer una presentación que, por razones obvias, el abandono de la biblioteca personal y el acceso a ciertas informaciones más a través del internet, y la fortuna de contar con algunos, sobre todo alumnos y amigos que son muy perspicaces y eficaces en la difusión de materiales, me permite hacer un comentario un poco más ordenado, aunque quizás prevalezca un tono más coloquial en la exposición. Me disculpo de antemano por ello, pero bueno, no quería desaprovechar la oportunidad más de estar en esta facultad. Me parece muy pertinente, no solo por la fecha que además nos toca justamente el día de hoy, que es la conmemoración, ¿no?, a 8 décadas del fallecimiento del gran intelectual Sardo, la cuestión de señalar, por un lado, su actualidad en términos de un autor como ningún otro. Me parece que Gramsci mismo expresa, como tal, uno podría incluso definirlo como una especie de metáfora andante, en la medida en la que incluso esta especie de movimiento de los conceptos incluso fue en su momento intentaba de acallar, no solo de estancar y de inmovilizar, ¿no? Fue uno de los propósitos sistemáticos del encierro de Gramsci, un encierro que además hay que ubicarlo en el marco del contexto histórico que Gramsci vive, en el marco de ese momento peculiar del capitalismo, que yo creo que en este momento histórico que vivimos nos acerca mucho a tratar también de buscar esos símiles, ¿no? Yo, como algunos otros autores, hemos intentado señalar eso en el sentido de la necesidad de pensar tal vez el neoliberalismo al modo de un cierto fascismo soterrado, ¿no? Es decir, de la imposición de lógicas de un fascismo social, pero también en términos de la consecución de logros que para el propio fascismo en su momento se presentaban como más limitados. El neoliberalismo me parece que ha alcanzado en su escala planetaria de imposición en la hegemonía mundial de toda una época, ha alcanzado, digamos, dimensiones que ni siquiera en su momento, o se formularon con una disputa muchísimo más radical en su momento, dado el hecho de que este se sitúa también en el marco de una cierta reacción a la movilización social, a la revolución radical que inaugura como tal, digamos, la lógica del siglo XX. Gramsci se ubica en ese cosne, digamos, en el marco de un capitalismo muy peculiar, en el caso de Italia, como una zona del capitalismo europeo, pero siempre en la mira de pensar justamente la condición, ayer se señalaba también por uno de los expositores, ¿no?, la condición de civilizacional, podríamos decirlo así, en términos de la oposición, por un lado Occidente y Oriente, pero por el otro la condición de esta especie de circunstancia que no es solamente la de un arrebato de la época juvenil de Gramsci, sino la posición clara en términos de un reclamo a los propios conceptos para ajustarse de un mejor modo para el análisis histórico. los textos claves, digamos, de juventud de Gramsci en ese sentido, refieren a esa peculiar apropiación del pensamiento de Marx. Y me parece que ese sello queda como un sello de época para toda la trayectoria histórica de Gramsci. La peculiaridad, por ejemplo, de este texto del año 19, de La Revolución contra el Capital, es justamente un reclamo no a una flexibilidad o a una ductilidad per se, ¿no?, o arbitraria sobre los conceptos, sino a una lectura que coloque en el horizonte histórico concreto de los procesos sociales, como un análisis de situación, la lógica, digamos, que moviliza el proceso de la Revolución de Octubre. Gramsci por eso titula y tiene un doble sentido esa dimensión de la revolución contra el capital, ¿no? Porque Gramsci será el gran teórico a partir de ese momento de esa oposición, digamos, mecánica, determinista en términos de la lógica de las estructuras o de la estructura y de las superestructuras. Gramsci formula entonces esa posición en un doble sentido. La revolución es una lógica, digamos, que se opone a esa lectura automática, determinista de la lectura del clásico, que por lo demás todavía se conserva como un sello fuerte en la discusión, digamos, de la Revolución de Octubre. Es el resultado, digamos, de la discusión que se viene dando desde fines del siglo XIX. Recordemos la discusión que todavía Marx alcanza, en cierto modo, a conocer a partir del intercambio epistolar con Vera Zasulich, en el sentido de la recepción y del modo en el que en la discusión entre los armonicistas y los Narodnik y los populistas se estaba haciendo la apropiación de la lectura de Marx, en el sentido de la posibilidad de traducción que se ofrecía, que estaba desarrollándose la traducción rusa del Capital, y en ese sentido tanto Marx es claro como el más tardío, digamos, es claro de que no puede haber una lectura, digamos, que saque a los conceptos de su propia realidad histórica y que en ese sentido intente más bien sujetar la realidad a lo que puede atrapar el concepto, sino más bien hacer hablar al concepto dentro de una lógica de interpretación histórico concreta de la realidad. Es decir, la realidad permanentemente va a superar los límites que cualquier formulación conceptual nos ofrezca, por más avanzada que ésta sea. En ese sentido, incluso la apropiación que uno tiene que hacer en ese sentido de un autor siempre es una apropiación que, podríamos decirlo así, es una apropiación temporal en la medida en la que está atravesada por esa historicidad. La realidad permanentemente está disputando al concepto las posibilidades heurísticas que éste contiene. La revolución contra el capital es justamente un reclamo en ese sentido. Ante la apropiación mecanicista o determinista o de la imposición de una realidad como la que, digamos, sustenta el capital en el sentido de la lectura más avanzada del capitalismo de esa época, se impone la lectura de la realidad histórica en donde el peso de la voluntad, de esto que señalaba muy bien Claudio, de la lógica del rompimiento del orden en la medida en la que este orden, digamos, se sujeta también, y ese será un tema gramsciano posterior, del atravesamiento, digámoslo así, de la lógica del Estado como orden integral que nos atraviesa a todos en nuestro comportamiento, digamos, en la lógica de expresarnos como uno más de los entes, así seamos de los entes que participan de la realidad, así seamos o comparezcamos en la realidad como entes que piensan, ¿no?, o que se colocan en realidades que se han naturalizado. Gramsci se colocaría entonces en esta tradición, evidentemente sí, en una lógica que enlaza, digamos, la participación teórico-militante del marxismo clásico, ¿no?, Marx, Engels, el ejercicio, digamos, de lo más avanzado, digamos, del rompimiento del orden social europeo, así sea este rompimiento en sus márgenes, la revolución de octubre del 17, Y ahí la imposibilidad ya discutida, entre otros, o con mayor, digamos, detenimiento en términos del Partido Comunista Alemán y después las escisiones de ese Partido Comunista Alemán, sobre todo la Liga de Espartaquista, de las imposibilidades de que esa revolución se convierta en un proceso que abarque el mundo del capitalismo europeo. Y que más bien está consolidando una perspectiva en la cual la revolución rusa, como otras revoluciones, tendrá que ajustarse, digamos, a los límites que le ofrece su propia condición, ¿no? En un primer momento como una especie de aislamiento propio de la lógica que expresa esta condición, en cierto modo periférica o marginal, no desdeñándola, sino colocándola en la lógica del capitalismo europeo, y por el otro, más adelante, ya después del 25, claramente desde la perspectiva estaliniana, una vez muerto Lenin, la política del socialismo en un solo país. Gramsci es consciente de este proceso. Gramsci es quizás el teórico segundo, el más importante, que va a plantear los desafíos a los que se enfrenta la revolución rusa en ese momento. La otra teórica fundamental, pues, es desde luego Rosa Luxemburgo, quien más ha desarrollado quizás este vínculo, ¿no? Es esta autora alemana, Frieda Haug, quien en sus análisis muy pertinente sobre Rosa Luxemburgo ha señalado esa beta de manera muy interesante, porque lo que plantea es no solo el aspecto de la voluntad y el aspecto, digámoslo así, por un lado revolucionario en Rosa Luxemburgo, esta especie de desesperación catastrófica, esta especie de inmolación voluntaria de la situación que pesa en la biografía de Rosa Luxemburgo, sino los desafíos políticos que Gramsci intenta leer, digamos, como la perspectiva muchísimo más compleja en términos de la conformación de un movimiento que sea capaz de acompañar, digámoslo así, esto que sería un vuelco más bien voluntario, ¿no? O voluntarista, digamos. Gramsci es un autor que se coloca, desarrolla en ese sentido las preocupaciones luxemburguianas, ¿no? En el sentido de la contención del ciclo histórico, del papel importante que puede significar para la historia del mundo la posibilidad de la transmisión, digamos, de las energías revolucionarias de la Revolución de Octubre, pero a la luz de una conciencia de época un poco más avanzada, que no le corresponde, aunque Rosa Luxemburgo era también una autora que hay que profundizar en su biografía, en el sentido de un interés cultural muy específico y fuerte. En Gramsci sí hay una condición de época, una especie de cosmopolitismo, de horizonte un poco más amplio, en la visión, por un lado, de lo que serán sus intereses, no solo en el ámbito del americanismo que se está desarrollando, sino también de los vínculos, digamos, de ese americanismo como un proceso social y productivo, pero también como una modalidad cultural. De ahí también, esto va a pesar también mucho en gente como Walter Benjamin, ¿no? Es la vinculación también, por ejemplo, con relación a sus intereses en términos de leer esos fenómenos culturales, ¿no? Chaplin o La risa en Chaplin, en fin, esos vínculos son importantes en la medida en la que explicarían también ese vuelco de época, en la medida en que los sistemas sociales o el orden social se juega en algo más que la vinculación estructura-superestructura, y más bien abarca, digámoslo así, la disputa de cosmovisiones que no se discuten enteramente en el digámoslo así, como sistemas filosóficos, sino la discusión en el interior de los sistemas filosóficos no es sino una parte, un agregado dentro de una disputa más amplia en el terreno, digamos, de los procesos que propiciaría para Gramsci en su interpretación la necesidad de acompañar esa gesta con una transformación, una reforma, dice él, la reforma intelectual, moral y cultural. Este es muy interesante porque si uno lo vincula también con la intención para pensar justamente los temas tan profundos y tan complicados a los que Claudio nos invitó a pensarlos hace un momento al inicio, en el marco también de lo que permitió de algún modo u otro una cierta apropiación de Gramsci en un determinado momento, que ha sido señalado muy recientemente en uno de los trabajos que uno puede quizás señalar un cierto sesgo eurocentrista, en el trabajo de Perry Anderson reciente en la New Left Review, o una cierta limitación por concentrarse en unos cuantos autores, como una difusión del pensamiento de Gramsci, pero tiene la virtud en cierto modo de señalar esa especie de, digámoslo así, de cultivación, digamos, de una cierta relación de un mapa conceptual o de un mapa de conceptos y de una cierta hibridación productiva para pensar ciertos temas. Es el caso en el que él señala, de un autor que voy a señalar, que es el trabajo que en su momento formuló Giovanni Arrighi para pensar en los temas de la hegemonía, pero sacándolos, extrapolándolos de la realidad, digámoslo así, de la contención de una lógica que sería la del Estado-Nación o de lo que Marx llamaría el capital global nacional, para vincularlos en su estudio a partir más bien de los problemas del capitalismo mundial o de la lógica, digamos, de lo que sería el sexto libro del Capital, en el caso de Marx. Arrighi se permite entonces pensar los temas de la hegemonía, pero para pensarlos en el marco, digamos, de la economía política global, en el marco de las hegemonías del sistema mundial. Y lo que veríamos desde esa perspectiva es un proceso muy interesante donde también han habido apropiaciones de esta posibilidad de extrapolación, digamos, o de la posibilidad de medir la lógica de ciertos conceptos necesidades teóricas para las cuales verdaderamente no fueron pensados. Es el caso, por ejemplo, para señalar otro concepto en referencia, sería el concepto de colonialismo. En su momento, en los años 60, realmente el concepto de colonialismo trataba de reflejar o describir procesos de dominación internacional, y sufre el concepto de colonialismo en su apropiación, por ejemplo, latinoamericana, una fertilización muy útil cuando se plantea más bien para pensar temas o realidades atrapadas en la lógica de lo nacional o del capitalismo global nacional. Los intereses por pensar entonces el problema del colonialismo interno son justamente esos intereses de esa capacidad de hacer un ejercicio dúctil del concepto que permite una fertilización productiva de un tema para el cual quizás no fue pensado ese concepto, pero que nos sirve para pensar las realidades ajustadas a esta dimensión de lo nacional. Así como el concepto de colonialismo puesto en relación al análisis del capital global nacional, del Estado-Nación, nos permite atrapar el problema del colonialismo interno, así el concepto de hegemonía sirve en cierto modo para pensar los problemas de lo que preocuparía para Marx como el tema del sexto libro, los problemas del mercado mundial, de la crisis al interior de ese mercado mundial y de las posibilidades de dominación, digámoslo así, el ejercicio de entendimiento de la dominación como un aspecto que involucra algo más que la realidad atrapable en la lógica territorial de los estados, en la lógica incluso cultural de los marcos nacionales. En ese sentido, Gramsci es muy útil para pensar un tema que Marx lo llegó a pensar de manera muy clara, no solo en los Grundrisse del 57-58, cuando piensa enteramente el problema del valor del capital a la luz de lo que él interpreta como una crisis significativa en la historia del capitalismo, tan significativa como para tasarla con el concepto que él utiliza, que es el diluvio, ¿no? O sea, se aproxima el diluvio como el gran cataclismo mítico, ¿no? Y sin embargo, la crisis del 57 en la historia del capitalismo no fue quizás la más significativa. Fue la gran preocupación de Marx, donde le permitió, a la luz de esa urgencia, de la petición por parte de los militantes de su pronunciamiento sobre la necesidad de terminar la obra. Tenía desesperado a Engels, que no alcanzaba a presentarle los manuscritos. Había desfalcado, digámoslo así, a su editor, que le había adelantado un cierto dinero para terminar la obra. Se entusiasma Marx al punto en el 57 de escribir en 10 meses, entre el 57 y el 58, de un tirón prácticamente los contenidos de la obra del Capital, beneficiándose, entre otras cosas, de una lectura reciente de la obra de La ciencia de la lógica de Hegel, en ejemplares que lo llega a decir así, que habían pertenecido a Bakunin. por azares del destino, uno que siempre tiene como los grandes rivales, ¿no? Protágoras y Sócrates, Bakunin, Marx, le llegan los ejemplares a Marx de que habían pertenecido a Bakunin, y formula esos temas, pero antes ya Marx los había formulado en un cierto sentido, y lo refiero ahora en esos dos extraordinarios trabajos de análisis, tanto de coyuntura política como de coyuntura económica, que son propios del gozne de años entre 1850 y 1851. Me refiero a, obviamente, en términos políticos, el análisis del 18 Brumario, y en términos económicos, el documento, que es un análisis de coyuntura muy interesante, que Marx escribe con el título Mayo a Octubre de 1850. Una de las preocupaciones fundamentales que Marx trata en esos dos trabajos es justamente el problema, por un lado, de la revolución en términos del análisis de lo que se veía como un proceso que, pudiendo construir, decía Marx, la revolución como nueva república social en el caso de Francia, terminó restituyendo la monarquía. Y por el otro, un análisis en el cual cuestiona muy claramente, ya Marx está cuestionando, esa lectura que había hecho, digámoslo así, incluso con tal entusiasmo como para redactar el manuscrito del Manifiesto de los Comunistas en 1848, que es el resultado de analizar el lugar de ese conjunto de revoluciones europeas dentro de la lógica del mercado mundial, y de la imposibilidad o de la ruta que no se cumplió en ese proceso revolucionario. Marx toma como objeto esa cuestión y señala dos elementos muy interesantes. Por un lado, no solo plantea la cuestión del vínculo, digamos, de todo el entramado de instituciones que trazan la lógica de un orden social, en ese sentido, por eso se pelea con lo que eran llamados en ese momento los marxistas verdaderos, ¿no?, o los aliados, digamos, de la Liga de los Comunistas, los proudhonianos, que planteaban la cuestión de los bonos horarios, de controlar a los bancos, es decir, controlar una cierta institución, pero que no garantizaba el vuelco completo del orden social, en la medida en que no se impactaba la lógica completa, entera, de la totalidad social. Marx ofrece ahí una radical respuesta, en el sentido de que si ese conjunto de elementos se quedan en la esfera de la circulación, es decir, en el control de una cierta zona institucional del orden social capitalista, y no ajustan cuentas con lo que él dice, el ingreso a la discusión del déspota de la producción, encuentran ahí su límite. Pero ofrece también otra dimensión muy interesante de la lógica o del concepto de este peculiar despotismo. No solo critica el despotismo de la producción, sino critica también el problema de el déspota del mercado mundial, que para ese momento es evidentemente Inglaterra. Es decir, las revoluciones se juegan también en un marco que es un marco mucho más amplio. Y en ese sentido, si no son capaces de impactar la noción de orden que existe, digamos, y del lugar que ocupan esas economías dentro de ese marco internacional o mundial, son presas fácilmente para que el déspota del mercado mundial reaccione de tal manera que impida la lógica, digamos, de profundización de esos procesos. Evidentemente, el concepto de hegemonía que Arrighi intenta plasmar en términos de la lógica de las hegemonías mundiales, si bien es cierto que él lo hace a través de una combinación, digamos, de los análisis tanto de Marx como de Braudel, es decir, de esta fertilización conceptual que al concepto de hegemonía le permite el análisis histórico brodeliano y el análisis cíclico del capitalismo por parte de Marx, también sería interesante pensar justamente esos momentos de profundización, por un lado, y de una cierta limitación a la hegemonía mundial a través de una fertilización que tendría que, pienso yo, es posible pensarla a través de esto que Marx está planteando en la coyuntura de 1850-51. Porque nos serviría justamente también para pensar esta vinculación que decía yo al inicio entre lo que sería la lógica del neoliberalismo como evidentemente una restauración, un proceso que se desarrolló, sí, el neoliberalismo sí en sus inicios de los años 80 en adelante, como toda una revolución pasiva, es decir, un revolucionamiento de las condiciones materiales con una condición restauradora y conservadora de la lógica del orden. No así, comparto en ese sentido la observación crítica que hace Claudio al inicio, en el sentido de la aplicación, digamos, del concepto de revolución pasiva, que me parece que ha llegado, llegó en un determinado momento en las relecturas o lecturas y relecturas de Gramsci a una cierta vocación tan absorbente como para que revolución pasiva terminase por decir casi cualquier cosa o decir todo. Me parece que el proceso al que uno está enfrentando en esta dominación mundial del neoliberalismo, a tal punto de tener alcances territoriales y geográficos más amplios incluso que las perspectivas de lo que en su momento alcanzó el fascismo, nos permitiría así justamente cotizar las realidades de lo que fue una cierta condición de época anómala en la región latinoamericana. Y en donde evidentemente no todos los países alcanzaron a beneficiarse de esta corriente anómala, digámoslo así, de crítica y de ejercicio de construcción, digamos, de una cierta vocación estatal, es decir, de llenar los contenidos de una lógica estatal vieja con contenidos más fluentes, más recientes, que incorporasen de algún modo u otro la movilización social. Viniendo mi reflexión desde México, evidentemente la realidad que uno puede interpretar de la realidad latinoamericana tiene que ser una realidad, digamos, desde un horizonte distinto en términos de tratar de sacar, digamos, la reflexión de sus contenidos exclusivamente nacionales, un poco en términos de una cierta metodología martiana, ¿no? En el sentido de que no siempre nuestra comarca es el mundo, ¿no? Sino que la posibilidad de reflexión en ese sentido tendría que ir en el marco de una disputa, evidentemente, por los contenidos materiales, no solo lingüísticos, no solo, digamos, de sus significantes, sino materiales de esa dominación mundial que alcanzó, digámoslo así, el neoliberalismo en el conjunto de décadas que ha asignado la crisis completa del capitalismo como venía funcionando desde los años 70. Capitalismo que, digamos, no ha alcanzado en ese sentido una vocación progresiva o técnica que le permita colocarse en una situación de un marco, digamos, material distinto. Esto es muy importante. Gramsci, como ningún otro autor, decía yo al inicio, es una especie de metáfora andante, ¿no? O sea, es una cabeza que piensa, pero que políticamente tiene que movilizar al cuerpo político, así que sea el cuerpo político integre, digamos, contenidos o elementos que a veces son medio estorbosos la corporalidad misma de esa política. Gramsci tuvo que convivir con eso, ¿no? Con su propia deformidad. Él está pensando la inteligencia, digamos, de lo que podría ofrecer, digamos, la renovación intelectual, pero en el marco de una posibilidad de movilizar políticamente la condición del cuerpo social en su conjunto. Gramsci entonces nos ofrece, como ningún otro autor, creo yo, esa capacidad, digamos, de creación de sintagmas poderosos, ¿no? La cuestión del optimismo de la voluntad, la cuestión del pensar el problema de las crisis en el sentido del orden viejo que no termina por morir y el orden nuevo que no termina por nacer, y en ese gozne la condición de las monstruosidades que pueden aparecer. Me parece que justamente en ese marco la situación de la región latinoamericana se coloca justamente en esa condición gramsciana de la crisis, en el sentido de movilizar esto tanto Alexa como Claudio nos han ilustrado, de esas dificultades, digamos, en el marco del capitalismo mundial y de una condición nada clara en términos de la disputa por las hegemonías, sino más bien de una especie de caos sistémico y de una situación, digamos, de desequilibrios propios de la condición de una cierta pérdida de hegemonía, que permitieron en cierto momento una lógica de apostar, digamos, en el marco del capitalismo norteamericano que está perdiendo su hegemonía, apostar todo a la apropiación, digamos, que no es otro la disputa material, sino la disputa por los yacimientos petroleros en el marco del mundo entero. Y en ese sentido, la posibilidad de ciertos capitalismos, con todas las dificultades que estaban funcionando, en términos de la posibilidad de señalar una cierta ruta de apropiación de las rentas, sobre todo de las rentas naturales. El marco de la disputa al interior de oligopolios y monopolios o de capitales corporativos inmensamente poderosos permiten a los estados, a estados muy ajustados en el marco de sus crisis, la única posibilidad de defender políticas, digamos, de una cierta capacidad de renovación de su lógica estatal en términos de disputar el ejercicio básicamente de esas rentas naturales. Los estados que pudieron avanzar en ello, nosotros sabemos, han sido aquí enumerados, y hubo otros estados en donde el vaciamiento estatal es tal que el rompimiento de ese equilibrio del acompañamiento de la sociedad, es decir, de la lógica de la sociedad con referencia a ese estado, más bien se mueven en la lógica de lo que ese gran gramsciano que fue el autor boliviano René Zabaleta tasaría como la condición de los estados aparentes, es decir, esos estados, decía él, faltos de carácter en el sentido de la nulificación completa de esa vinculación en términos de el carácter de su estado como un estado meramente por un lado represor y por el otro con un estado insuficiente en su desarrollo, en su capacidad, digámoslo así, de expresar un cierto lugar dentro de la lógica del mercado mundial, y de ese distanciamiento que estaría anunciando la posibilidad de, por otro lado, del rompimiento de la lógica de ese orden histórico. Me parece, termino con eso, justamente, aparte de la situación que aquí ha señalado muy bien Claudio con relación a lo que ocurre en Venezuela y lo que se juega en Venezuela, la lógica que estamos viviendo también tendrá un muy peculiar escenario en el caso del escenario nacional mexicano, porque justamente se está llegando a esa condición de un estado vaciado no solo en términos de sus arcas presupuestales y de sus condiciones de fiscalidad a los propios grupos capital corporativos, pero también a un estado justamente que en el ejercicio de un gobierno que está cada vez más separado de los intereses populares, ¿no? Digamos que mata a los estudiantes, que desarrolla procesos de racialización tan fuertes, que despliega condiciones incólumes de valorización, arrebatando el valor de la fuerza de trabajo, estaría significando la posibilidad de que ese vaciamiento estatal, esa entera, digamos, distanciamiento de lo que sería quienes ocupan el ejercicio del gobierno respecto de su sociedad o de la colectividad, permitiera en un determinado momento la posibilidad de convivir con eso que fue en su momento acá en América Latina, más al sur, la posibilidad de esas condiciones anómalas. Eso está, es lo que se mantiene, digámoslo así, como la perspectiva que está en juego en el caso de México, y será un iluminador también interesante a propósito de lo que va, digámoslo así, lo que nos anuncia las décadas venideras, en esta posibilidad de disputar ahora sí las condiciones en un ejercicio más amplio, digamos, de análisis de lo que sería esta hegemonía mundial del neoliberalismo y de las condiciones de esta restauración que por décadas como restauración conservadora ha llevado a cabo el neoliberalismo en todos sus alcances. Y el reto que tenemos entonces como interesados en el pensamiento de Gramsci, porque es un autor que intenta pensar en esas condiciones las posibilidades de la revolución, evidentemente nos plantean muchas tareas y la posibilidad entonces de discutir este conjunto de elementos, este conjunto de temas, las derivas de estos procesos en la posibilidad justamente de arribar a condiciones como las que dan nuestra región de consolidar alianzas, coaliciones nacionales populares que permitan de algún modo u otro que el bloque social de los oprimidos pueda, como diría Gramsci, consolidar las condiciones para ejercer nuevas posibilidades a un nuevo bloque histórico emergente que permita, pues, en estas posibilidades, en esta monstruosidad del capitalismo que estamos viviendo, pues arribar a mejores condiciones sociales. Muchas gracias.